nadie puede entender. No des explicación a nadie que pregunte, aunque sean insistentes, no entenderán razón. Tú misma te dirás que todos te critican, te ven y te señalan, más que te ha de importar. Tú a nadie pides nada, vives alejada de la sociedad. Pecar, creen que lo haces por gusto, mas no.